buenas tardes, es la una en punto de este viernes 11 de septiembre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, cadena COPE. Atendiendo a la demanda realizada por la empresa Ciexa, encargada de acometer las infraestructuras educativas en nuestra comunidad, la Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana modificar el artículo 101 de la normativa del Plan General y elevar la edificabilidad hasta 1 m² de techo, una excepción que solo será válida en los casos de los centros educativos. José Manuel Sánchez, portavoz adjunto del equipo de gobierno. Y por lo tanto se aprueba de manera definitiva esta modificación de este artículo, que lo que va a permitir es la construcción de colegios. Como saben ustedes, el plan general contemplaba una edificabilidad máxima de 0,60 m² de techo, y como les digo, a petición de Ciexa se solicitó elevar esa edificabilidad de 0,60 a 1 m² de techo, y es lo que hoy se aprueba de manera definitiva. Paralelamente, la empresa Clece S.A. del grupo ACS ha obtenido la contrata del servicio de limpieza en los centros escolares para los próximos 4 años. Lo hará en concepto de 2.242.270 € por cada una de esas anualidades, por lo que al final de este periodo de servicio habrá supuesto al ayuntamiento una inversión superior a los 8.900.000 €. Asimismo, se ha aprobado la concesión de 37 becas que la Concejalía de Juventud distribuirá entre sus corresponsales en los diferentes centros educativos, los cuales se encargarán de informar al resto de alumnos de los programas e iniciativas juveniles promovidas desde este área. Los beneficiarios serán estudiantes de cuarto de ESO, primero de bachillerato o primer ciclo de grado medio, y recibirán una ayuda mensual de 40 €. Tal y como ya se anunció hace unas semanas, Aigües de Elche acometerá la renovación de un tramo de 600 metros de la tubería Bona, una de las más antiguas de la ciudad, con el objetivo de poner fin a las continuas roturas que obligan a interrumpir temporalmente el servicio en la zona. La actual tubería de hormigón, armado de 30 centímetros de diámetro, será reemplazada por una más moderna y resistente de fundición dúctil, y que tendrá un diámetro superior a los 40 centímetros. El tramo en el que se actuará serán las calles Cristóbal Sanz y José María Pemán, aprovechando para renovar las conexiones con las calles adyacentes. La intervención contará con un presupuesto de 390.000 €. El Ayuntamiento solicitará a la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda el inicio del expediente de ocupación de los terrenos afectados por el proyecto de construcción de un nuevo emisario de aguas residuales para la estación depuradora de Arenales. Ante la imposibilidad de expropiar estos terrenos, que son titularidad de la Generalitat, el consistorio ilicitano ha tomado medidas para agilizar los trámites y que la cuestión pueda comenzar lo antes posible. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Por otro lado, el Partido Popular ha comenzado el curso político destacando la necesidad de un cambio en la ciudad para salir de la crisis. La portavoz del PP, Mercedes Alonso, ha destacado que su partido propone cambios en el modelo de gestión del PSOE, que se encuentra obsoleto. Alonso asegura que hace falta savia nueva en el gobierno municipal, por lo que seguirán fiscalizando y controlando para demostrar que están preparados para gobernar. Mercedes Alonso, portavoz del Partido Popular. El Partido Popular en Elche afronta el nuevo curso con mucha ilusión, confianza en las políticas que queremos seguir desarrollando y que pusimos en marcha ya desde el principio de esta legislatura. Afrontamos un reto. Elche necesita las políticas del Partido Popular para recuperar la senda de crecimiento de empleo y abandonar la deriva en la que nos encontramos hoy. Y precisamente empleo de calidad y estable es una de las prioridades esenciales del Partido Popular en Elche. Para la Popular se debe poner en marcha un modelo basado en la austeridad para acabar con el despilfarro. Mercedes Alonso ha hecho hincapié en la necesidad de potenciar el turismo en la ciudad para crear empleo, ya que ha destacado que el número de visitantes ha caído este verano en nuestra ciudad un 12%. Alonso ha arremetido contra el proyecto estrella de esta legislatura, el mirador del Palmeral, destacando que Elche no necesita otro pirulí que además atenta contra la ley del paisaje. Alonso está convencida de que el mirador no contribuirá a aumentar el turismo, sino que supone un despilfarro. Por otro lado, también ha criticado la gestión que ha realizado el gobierno municipal del dinero conseguido del Plan E y el Plan C, ya que asegura que se ha basado en sustituir adoquín por adoquín cuando por ejemplo se podía haber apostado por mejorar comunicaciones poniendo en marcha el tranvía. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Los obreros y las máquinas siguen trabajando para que la nueva plaza Primero de Mayo sea una realidad el próximo mes de diciembre, cumpliendo los plazos previstos. A finales de mayo o principios de junio dio comienzo la remodelación integral de la antigua plaza, de la que apenas queda nada. 3 meses después ya se empieza a intuir cuál será el nuevo aspecto de este céntrico jardín del barrio del Carrús. Los obreros trabajan en las diferentes zonas. En la zona norte, unos se afanan en acabar el cubrimiento del nuevo centro social de 400 metros cuadrados de superficie, que albergará salas para las actividades de los mayores e incluso una cafetería. Mientras, en la zona sur y sureste, las palas acondicionan el firme de lo que será la zona ajardinada, en la cual se replantarán las 154 palmeras que fueron movidas al principio de la obra. No obstante, la zona más llamativa será la central, la zona de paseo presidida por una pérgola y una imponente fuente colorista y futurista. Jesús Cerdá, encargado de vías y construcciones. Se ve una pérgola y al final pues se va a ver una fuente con un cubo, como está en el proyecto. Y en fin, yo creo que va a ser la zona que más le va a gustar a la gente. Sí, por la noche sí, el cubo le quieren dar una iluminación y los cristales van a ser de un color y le va a dar una viscosidad muy, muy bonita. Entre 30 y 35 operarios trabajan en esta obra, de los que, si no un 50%, sí un alto porcentaje proceden del paro, según los responsables de la Unión Temporal de Empresas Iberdrola y Vías y Construcciones. La actuación que ha propiciado que los usuarios hayan tenido que buscar por unos meses un nuevo emplazamiento para pasar su tiempo libre ha generado todo tipo de opiniones, mientras para uno era necesaria. Todo lo que sea para mejorar, pues me parece muy bien. Siempre que lo veo bien, que lo veo buena vista a los que vivimos allí. Ya, antes no estaba él, todo bien. Hombre, ahí no más que drogadita nada más, yo creo que sí, por favor, que es así. Otros afirmaban que no era necesaria esta remodelación. Sí, de personal. Pues porque el patio de mayo no va a estar igual que estaba. Yo me considero que lo hubieran reparado, pero tanto dinero aquí gastado, con tanta pared por el medio, tanta cosa, y tan yo lo estoy viendo mal. Yo no veo nada. Yo nada más que veo ahí a diques y pilares y todo eso. Yo ahí veo poca cosa. Y eso es lo que van a hacer. No hacía tanta falta como para ponerse a hacerla en este momento. Que está la cosa tan mal. No, que está ahí en la plaza para levantarla toda así ahora en este momento. En lo que sí coincide la mayoría es que en la inversión de 2.275.000 euros en esta obra es excesiva pensando en cómo están las cosas. Lo que pasa es que me resulta un poco mucho dinero ahora para cómo estamos, pero bueno, siempre está para mejorar. Por el momento, porque se está gastando mucho dinero en él, que hay muchas cosas no debía haber hecho en total. Aunque sea para mejorar, pero eso va a ser para 3 días y abre para 2 años. Noticias en Radio Express Cadena COPE. ¿Cuántas veces has soñado en volver a los tiempos de los discos de vinilo? Ahora Información te lo pone fácil, porque cada sábado puedes conseguir una nueva entrega de la colección de los discos de vinilo más representativos de la música española de los 60, 70 y 80. Nachapor, Los Pequeñiques, Gabinete Caligari, Los Mustang, Rafael. Recuerda, cada sábado una nueva entrega por solo 9,95 euros con el diario Información. Mi Bebé, tu tienda de floricultura en Torrellano, ha cambiado de domicilio. Ahora estamos en la avenida IC47, justo en la carretera Elche Alicante. Te esperamos con más de 400 metros de exposición y con todas las mejores marcas del mercado y todos los accesorios y complementos que tu bebé necesita. Mi Bebé en Torrellano. Teléfono 96-568-2117. ¿Te imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. Del 16 al 22 de septiembre, vuelve a Elche la Semana Europea de la Movilidad. 7 días en los que te animamos a dejar el coche en casa y utilizar medios de transporte más sostenibles como los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche compartido. Únete a la Semana Europea de la Movilidad y ayúdanos a mejorar el clima de nuestra ciudad. Ayuntamiento. A ver si escuchas por dónde embarcamos. Es que no hablas inglés. Es que me cuesta mucho. Eso es porque no conoces Top School. Mira, te aconsejan el mejor curso, exámenes oficiales, clases particulares, cursos intensivos y en todos los idiomas. ¿Y dónde se encuentra Top School? En la avenida del Ferrocarril, frente a la locomotora. Infórmate también en www.muchoidiomas.com o en el teléfono 902-88-40-42. Top School. Este domingo, a las 4:30 de la tarde, en Radio Express Cadena COPE, Tiempo de Juego. Escucha el partido Elche-Unión Deportiva Salamanca. Con Eloy Lizarán, Esther Navarro y Paco Gómez. Con el patrocinio de Limpiezas Net, Vitele Spain, Comercial Persianera, Teleelch, Maite Artículos para el Calzado, Grupo Serrano Automoción y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4:30, en Radio Express Cadena COPE, Elche, Salamanca. Noticias en Radio Express Cadena COPE. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Express Cadena COPE, es la 1:11. La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio Clara Campo Amor ha solicitado al Ayuntamiento que se eleve la valla del centro y se incremente la seguridad para evitar más robos. Según el AMPA, se han producido durante esta semana dos hurtos. Primero robaron 130 agendas escolares que estaban guardadas en el comedor del colegio. El ayuntamiento repuso las agendas, por lo que los niños no se han visto afectados por este acto delictivo. El segundo se produjo ayer cuando, al retirarse los niños de infantil de las clases, quedaron en el patio unos triciclos. Un par de individuos saltaron la valla y los cogieron, huyendo por donde entraron. Felipe Sánchez es el presidente del AMPA del Clara Campo Amor. El primer día que estuvimos con los primeros, nos tocaba trasladarnos al tercero, una petición generalizada y que el APA ha llevado a todas las administraciones, es que se elevara la altura de la valla para intentar por lo menos no facilitar lo que está sucediendo, que es que ya nos han robado los CETES en lo que llevamos de semana. Ahora lo que vamos a hacer es que hemos comunicado tanto al Ayuntamiento como a la Consellería lo que ha pasado, y hoy que tenemos un consejo escolar, el APA va a proponer que irá a vigilancia privada por lo menos hasta que se encuentre algún otro tipo de solución que impida estos hechos. Continuamos con educación porque los niños del Colegio de la Galia continúan sin entrar a clase en señal de protesta por la falta de voluntad de la Consellería de atender sus peticiones. Se quejan de que se haya separado a los niños de 4 años para adelantarlos o atrasarlos a la clase de 5 y 3 años. Por último, destacamos que con el objetivo de escuchar las sugerencias y críticas de los vecinos, el alcalde de Elche ha comenzado a realizar una ronda de contactos con los barrios y pedanías de la ciudad. El alcalde comenzó anoche escuchando a los vecinos de Carrus y Toscar con una reunión que realizó en el Polivalente. Unas 150 personas participaron en esta reunión. Llegamos al final de este informativo, es la 1:13, y en este último avance avanzamos el tiempo que tendremos durante mañana, durante sábado, día 12 de septiembre. Mañana contaremos con intervalos nubosos, con posibilidad de chubascos dispersos, en general débiles a moderados, que pueden ir acompañados de tormenta. Vientos de componente este, en general flojos, y temperaturas mínimas sin cambios o ligero descenso, y máximas en descenso ligero. Mañana sábado tendremos una máxima de 28 grados y una mínima de 18. En estos momentos contamos con 29.